programa número 15. Sin antenas, sin transmisor, sin presupuesto. Esto es Buena Rima. Un programa producido desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana que lleva a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Julio Tijuana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy su anfitrión Julio Tijuana. Este es el podcast Buena Rima, que como siempre trae a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. En esta ocasión les adelanto que la poesía para este episodio es una poesía bastante emocionante, donde el protagonista es un pequeño perrito que accidentalmente es abandonado en las llanuras africanas, rodeado de fieras salvajes que lo miran con cara de desayuno. Así que pues este perrito tiene que ingeniárselas para salir adelante. No les adelanto más para que se emocionen, así que empecemos. Por andar de distraído, un perrito es olvidado. En medio de la llanura, solo se había quedado. El safari africano en que su dueño cazaba, muy lejos en la distancia, apenas se divisaba. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? El perrito se preguntaba, sabiendo que en ese lugar el peligro le acechaba. No muy lejos de ese sitio, un gran león lo observaba con la intención de comer. Lento se aproximaba. El perrito se dio cuenta que el felino se acercaba. Me quiere tragar un león, nomás eso me faltaba. Y un astuto plan, con el peligro latente, logró improvisar al echar a andar su mente. Se acercó a unos huesos de algún enorme animal, y cuando el león estuvo cerca, muy fuerte empezó a gritar. ¡Ah, qué rico león me acabo de desayunar! Lástima que mi apetito ni así pude saciar. Oyendo esto el león y temiendo por su vida, emprendió rápidamente una fugaz huida. Pero un chango que había visto todo con atención, fue a alcanzar al león, a aclarar su confusión. ¡Oh, gran rey de la selva! Le dijo el chango burlón. Ese perro te ha engañado. Nunca ha comido un león. ¿Qué dices? ¡Qué locura! ¡Qué total desfachatez! Ya verás cómo lo devoro por su falta de honradez. Y con el chango a cuestas, corrió el león enfurecido. Quería comerse al perrito, que antes no había podido. El perro, al percatarse de lo que había pasado, maldijo al metiche chango por haberlo delatado. Este chango inoportuno, ¿por qué tuvo que chismear? Pero de esta también me he de poder librar. El perro fingió no ver al león y al chango acercarse, y cuando ya estuvieron cerca, de vuelta empezó a quejarse. El león huyó de nuevo, y ustedes querrán saber qué dijo esta vez el perro que al león hizo correr. Este chango tan inútil, ¿cuánto más se va a tardar? Otro león para comer, ya no le vuelvo a encargar. Buena Rima desea aclarar a sus escuchas que ningún animal resultó lastimado en la realización de este podcast. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Por favor, manden sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Tal vez debería de ir al psicólogo. Ella se quitó la falda. Se vino a tierra después que despegó. La vaca detrás del auto corría con agilidad. Ningún animal resultó lastimado. Ranita, cásate conmigo. Es una mano fantasma. Y perfumes, mi jacal. ¡Bomba! Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com. Debería de ir al psicólogo. Como en todos los episodios de Buena Rima, traemos siempre a ustedes algún consejo, algún tip, alguna recomendación para si algún día deciden ustedes hacer su propio podcast, pues tengan algunos recursos, algunas herramientas o algunas sugerencias de temas que puedan tratar. En este caso, la recomendación de este episodio es que vayan y visiten la página www.podiobooks.com. Es una página muy interesante donde pueden ustedes encontrar libros de ficción pero grabados a manera, pudiéramos decir, de audiolibros, por explicarlo de alguna forma, pero estos tienen la particularidad de que son podcast. Ustedes pueden escoger uno de los libros que están allí, suscribirse y recibir un episodio con la frecuencia que ustedes deseen. Pueden recibir un episodio cada semana, cada 3-4 días o todos los días si ustedes así lo desean. Es un sitio que está en inglés, pero el concepto es muy interesante. Ojalá que algún día pueda haber un sitio parecido en español donde las personas muy talentosas que escriben en nuestro idioma puedan algún día publicar sus libros y hacerlos accesibles de esta forma gratuita y muy práctica para que todos conozcamos sus obras. Bueno, sin más por el momento, me despido y les agradezco infinitamente su atención. Muchísimas gracias, esto fue Buena Rima. Buena Rima es llevado a ustedes bajo la licencia Creative Commons de atribución no comercial, no derivados. Esto es, copien y distribuyan libremente los episodios sin modificarlos y sin hacer uso comercial de ellos. El tema musical de Buena Rima es de Omar Egan. Visiten su página en pingüinux.com. Otro león para comer, ya no le vuelvo a encargar.